escuchando Contenido Latente. Seguimos en contenido latente, ahí pasaba estos dos temitas, uno de los fabulosos y otro de Ciro. Vamos a aprovechar para esta oportunidad para difundir a esta banda local de la Plata que está presentando su tercer disco, lo va a estar haciendo el sábado en el Roxy, y tenemos en línea al Turco, el cantante de La Medianera y bueno, compositor de los temas. Buenas noches, Turco, ¿cómo Hola, estás? Guille, ¿cómo va todo? Saludos a Grande ahí en el piso. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo se preparan para el sábado? Tengo acá el disco en la mano, bueno, el tercer disco, ¿no? De La Medianera. Tercer disco, Cicatrices, sí, contentos. Es un disco hermoso que bueno, que estamos presentando y bueno, contentos por el presente del disco, de la banda, laburando, remando, pero bueno, una linda parada el Roxy este sábado. Bueno. Así que ahí vamos. Felices. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, justo estaba viendo acá, bueno, es el tercer disco. Para aquellos que no conocen, la banda se forma en qué año, Turco. La banda y en el 2003 ahí salimos a las canchas con pocas ideas, pero con mucho huevo. Sí. Y bueno, y ahí empezó el camino. En el 2010 salió el primer disco, Noche tras Noche. Sí, 2014 editamos Laberinto, que fue como el disco que nos empezó a ahondar el camino. Sí. Y bueno, tuvimos la oportunidad de, bueno, estar en varias presentaciones de lo que fue el Laberinto, un discazo. Este de ahora, Cicatrices, se graba también con Álvaro Villagra, ¿no? Se graba con Álvaro Villagra, sí. ¿Como Laberinto también? No, Laberinto fue con Facu Rodríguez en Panda. Bien, bien, bien. Y este fue, nos fuimos al Abasto con Álvaro. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? Un ingeniero en sonido. Tremendo poder laburar con él. Que nos dé su aporte. Que bueno, que nos sirvió de mucho para que la banda siga experimentando esos audios que andábamos buscando. Así que con él que lo logramos bastante. Y bueno, seguimos en ese camino igual de eternos aprendices. Bien. Varios invitados, ¿no? En el disco. Sí, en este disco toca Beto de los Pérez García, Julián Caneschi, guitarrista Andrés Calamaro. El productor del disco fue Germán Guidemer, que es también tecladista Andrés Calamaro. Así que... Claro, bueno, siempre... Está Maxi de Guasones también, tomando un dobro. Siempre con el apoyo de músicos que la vienen peleando también, ¿no? Si sí, claro que sí. No, nos conocemos entre todos, nos apoyamos. Bueno, ellos están en un lugar más privilegiado y nos dan siempre una soga, así que agradecidos. Bien. Bueno, para el sábado, que la mejor de las expectativas, supongo, sale... Sí, contentos. El sábado es una fecha importante para la banda, para seguir creciendo. Contamos con el apoyo de toda la gente que nos sigue, el apoyo de la gente de Capital, y bueno, y ahí vamos. Va a estar bueno, a las 7 dan puerta, a las 8 toca Sube, una banda del oeste, de Zona Sur, y a las 9 estamos tocando nosotros. Sale un bondi acá de La Plata, toda la info está ahí en la página. En la página, ¿no? De La Medianera en Facebook. La Medianera, sí. Bien. Ahí... Y bueno, y ahí vamos. Ahí se pueden comunicar para salir en el micro todos para Palermo, para... Todo para allá, hacerme una linda movida, ¿viste? Así que me dijiste que toca una banda antes, ¿se llama? Sube, una banda de zona sur, sí, unos pibes que tocan rock and roll, muy bien. Así que bueno, contento por toda la movida que se armó. Buenísimo, Turco. Bueno, ahora vamos a estar pasando dos temas. Uno que es el corte de difusión, si no me equivoco, Blanco Fácil, el primer tema. Buenísimo. Y Cicatrices. Bueno, no sé, algo que quieras agregar vos. Bueno, invitar a toda la gente, a los que no conocen la banda, que se sumen ahí, que chusmeen en las redes sociales, en Spotify, en YouTube. Bueno, ponen La Medianera y les va. La recomiendo yo, está muy buena la banda de los amigos, que la vienen peleando hace bastante, tercer disco, y es un discazo, la verdad. Un sonido y unas letras impresionantes, Turco. Bueno, Guille, un millón de gracias, papá, por aguantar siempre. Y bueno, y nos vemos el sábado. Dale, ahí, nos vamos a estar viendo el sábado, fija. Saludos a todos los oyentes. Dale, ahí pasaba el Turco. Y bueno, vamos a estar pasando dos temitas justamente de Cicatrices, el disco que van a estar presentando el sábado, Blanco Fácil y Cicatrices, como el nombre lo indica. victorias se festejan, las derrotas se lamentan. ¿Cuánta guerra aguantó este corazón? Mi palabra no se tranza, pongo todo en la balanza. ¿Qué nos queda cuando todo terminó? Dejemos que la lluvia nos moje un rato. Que lave las heridas del pasado. Por eso vos mañana yo. Que nos pegue el dolor, que nos rompa el corazón, que nos tire sin razón. Hoy sos vos, mañana yo. Que nos pegue el dolor. Hoy no seré yo. Tantas noches, caravanas, algún pleito en tu cama, un hermano siempre espera por mí. Mi palabra no se tranza, pongo todo en la balanza. ¿Qué nos queda cuando todo terminó? Dejemos que la lluvia nos moje un rato. Que lave las heridas del pasado. Se vive, nunca o casi nunca creo en todo lo que dicen. Creo en las miradas, creo en tus cicatrices. Llevo como siempre rock and rolls que desviven. Soy un gran poeta maldiciendo mis derrotas. Bebo mis plegarias en un vaso gota a gota. Nunca juego en contra de todos mis deseos. No hago lo que quiero, solo hago lo que puedo. Vuelvo como siempre al calor de tus mañanas. No puedo olvidarme de quién soy. Vuelvo como siempre a arruinar tus madrugadas. Tal vez será mejor el dolor. Miento como todos, pero nunca he traicionado a los que están conmigo, a los que van de mi mano. Y nunca juego en contra de todos mis deseos. No hago lo que quiero, solo hago lo que puedo. Vuelvo como siempre al calor de tus mañanas. No puedo olvidarme de quién soy. Vuelvo como siempre a arruinar tus madrugadas. Tal vez será mejor. estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves, a las 6 de la tarde, Maracatú. A las 8 de la noche, poesía. A las 8 y media de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Estamos en la web radionauta.com.ar. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Al aire, estamos acá en plena organización. En plena organización, bueno, es la parte de la entrevista en piso telefónica y nos ponemos serios en piso. Y tenemos a nuestro amigo, nos ponemos serios, descorchamos el vino. Y bueno, tenemos a nuestro amigo Vladislava, ya ha venido a presentar su primer libro, La vida, muerte en suspensión. Y hoy nos está trayendo su segundo material, ya editado, lo tenemos acá en la mesa, Totus Natus, Limones y Ricordi. Buenas noches, amigo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Todo bien? Bien, acá. Bueno, contanos cómo estás con esto. Con y este bueno, nuevo, el Totus Natus. Salió hace un mes y pico, ahí en julio, principios de julio. Y bueno, contento. Los tres libritos de esta obra extensa, por ahí un poco, algo larga, pero bueno, y se dio en tres libros. Este se lo planteé a los chicos de Vuelta a Casa, la editorial. ¿Se divide en tres? Que, sí, son tres libros, es 80 páginas, 90 más o menos. Ajá. Y bueno, así salió. ¿Qué vendría a ser el Totus Natus? Y el Totus Natus es, bueno, es un concepto que traigo de allá del otro libro también, que aparece por ahí. Y es como el renacimiento, o sea, todo lo nacido, todo lo que vuelve, porque bueno, creo que ya vivimos y vamos a volver a vivir, o sea, ese es el concepto quizá, bueno, que plantea. Un poco el todo y la nada también, ¿no? Como un mismo concepto, o sea, a la vez contradictorio. Y bueno, como el opuesto sin oposición, se podría decir así. Nos habías contado el otro día o el año pasado que te habían ayudado mucho los chicos de la editorial. ¿Lo hiciste con los mismos del primer libro? Sí. La segunda edición del primer libro lo hicieron los chicos de Vuelta a Casa, sí. De Vuelta a Casa, exacto. Y ahora salió con ellos, sí. Lo fui a ¿Por ver. ¿Por qué y... la decisión de dividirlo? Porque, claro, sí, porque bueno, era un libro bastante gordo, a mi modo de verlo. O sea, se me juntó de estos años que escribí. Viste que pasan y bueno, uno escribe y... ¿Qué hago con y estaba todo bueno esto? Estaba bueno todo, o sea, no casi nada era para dejar afuera. Entonces, todo entraba y bueno, un libro de 200 y pico de páginas me parece que era mucho. En esta poesía, estos poemas breves, escritos y frases. Entonces se me ocurrió hacerlo en tres libros. ¿Cómo tres se partes? Puede adquirir? Ahora bueno, vas a estar contando de lo que se viene dentro de dos fines de semana por acá, en Olga Vázquez. Pero bueno, contamos cómo lo puede adquirir la gente, tiene que comunicar con vos, ¿no? Sí, sí. Se puede comunicar conmigo ahí por Facebook con el nombre Vladislava, o después está en el local de Vuelta a Casa. Ah, bien. ¿Qué queda en? 43637. Bien. Y después está, lo llevé el otro día a La Diversa Libros, ahí en Plaza Italia. Ajá. Y Babilonia, ahí en 5078. Y lo estás presentando en diferentes radios también. Sí, estamos en Pura Vida, ahí en Radio Lumpen. Vamos. Bastante ido ya. Y seguimos ahí. Así bueno, que difundiendo. ¿Querés contarnos lo que va a pasar dentro de dos semanas? ¿Nos estabas contando fuera del aire? Sí, no, se viene la fría. La fría de La Plata, decías vos. Sí. 25 fría. Acá en el. Bueno, junto con el Olga. Acá en la 60. ¿Sería la Feria Independiente del Libro? Sí, Feria del Libro Independiente. Muy bien. Autogestiva, bueno, anarquista, amorosa y como esa saga infinita que les gusta participando. Se va a hacer. Sí, sí, vamos a estar. Se va a hacer el 16 y 17 de septiembre, viernes y sábado. En la Rambla, de acá, 60 y 11. En la Rambla con el apoyo de Olga Vázquez. Sí, sí, sí, claro. Muy bien. ¿Cómo te preparas para eso? Bien, tranqui. Vamos a estar también. Está el micrófono y vamos a estar 15 minutos. Voy a estar leyendo algo, contando algo ahí. Bueno. No puede ir acá. También. Lo podemos entrenar y primerear a la fliga. Vamos a primerearlo. ¿Querés empezar leyendo algo de este nuevo material? Sí, podemos leer algo de. Bueno, o de los tres o. Lo que usted diga. De los tres estaría bueno un poquito de cada uno. Uno de cada uno. Bueno, empezamos con nombres. Dale, que es el. Bueno, no comentamos los títulos. Exactamente, claro. Los subtítulos se dividen en tres. No, unos nombres simplemente. Bueno, porque tiene un título el escrito, el poema. Bien. El otro sin nombre, que son poemas más breves. Y poemas breves sin nombre, claramente. Claro, sin nombres, bueno, es un. Y después números, porque bueno, a los poemas le puse un número. Y limones son unas frases. Y Ricordi es un homenaje a la Italia. Son poemas en italiano. Ah, están en italiano. Sí, sí. Algunos 5 o 6 páginas. ¿Haciendo honor a la herencia? Y algo así, se me vino. Un poco que aprendí así y. Sí, se dio. Están buenos, hay algunos que están buenos. Y. Bueno, así que eso. Podemos empezar con nombres. Bárbaro. El que vos elijas. Bueno, a ver con este. Todo lo que prende la nada se llama. Yo soy la sombra que alumbra lo complejo. Si lo simple es lo que se asombra por falta de, mi lumbre se mantiene por la existencia misma. Soy la noche en la luz del día, una pira de vanidad. Todavía no me apagué, aún veo más oscuridad. Soy el sol secando la hierba, la luna rozando la hoja, un animal sintiendo a pleno. Soy el vacío que atomiza el espacio, un cuerpo acromático en el cosmos diverso. Soy el río que corre, el mar que envuelve, el lago que plancha. La laguna que pesca, la tierra que aguanta, el cielo que oye, el agua que bebe, todo lo que prende la nada. Tremendo. Está bueno. Muy bueno. ¿Lo separás por temáticas o simplemente con nombre, sin nombre, número? No. Son poemas que hablan, bueno, de la vida misma, un poco de todo. ¿Cuánto de autorreferencial hay? ¿Eh? ¿Cuánto de autorreferencia? ¿De mí? Sí, hay de mí, pero hay de todo, ¿eh? El otro día me comentábamos también en la otra radio que yo creo que lo que uno escribe no es de uno, o sea, habla desde sí, pero creo que habla un poco de todos también. Claro. Y uno toma de todos. Abarca todo. Toma de un amigo, de un otro escritor, de lo que sea, toma cosas y creo que es de todo. Uno, las cosas son de todos, me parece. Pero sí, uno desde sí siempre habla y bueno, y hay algo de experiencia propia, obvio. Pero bueno. Sí, hay obviamente. Hay algo más de amor acá, que también el otro día un amigo me decía que el primer libro por ahí era no tan más existencial, ¿viste? No, claro. no tanto de amor o de alguna experiencia. Claro. Y hay bastante también. Se puede decir que hay bastante diferencia con el primero. Sí, más maduro, sin duda más maduro y bueno, más logrado el poema, sí, el escrito, porque los escritos breves también en esa cosa concisa de expresión. Bueno, ¿hay puntos, cada palabra? ¿Hay puntos en este libro como en sí, el sí, otro? Sí, es igual. Es igual, ¿no? Por ahora sigue la misma. Funciona. Sigue lo mismo. Hay cosas nuevas ya con comas. Quizá otro librito que se vendrá. Pero bueno, vamos con este, ¿no? Pero ya hablaremos de otro. Pero no, seguimos igual, con lo mismo, con los puntos. Y por eso digo, con más maduración, creo, naturalmente. Y bueno. Así que eso, sí. ¿Querés? Vamos a ir a escuchar un poquito, dale, de música y seguimos con Vladislava. Melena, Latente, surrealismo en radio. Siempre afeito, pulo la obra. Me gasto y desgasto como lima nueva. Oficio con mi mano, a veces con las dos palmas. Con mi intelecto pienso y me afano en pensamiento. Como ando con las dos piernas, escribo el camino. La efímera huella, la misma ópera. Como envueltas lo escrito no se toca, porque el lumen me tienta, pues aún más empleo, y limo lo que queda de relleno. Tu espalda no mires, sigue las huellas del camino. No hay atrás, y si no hay camino, tu pecho no mires, adelante no estás. Mano de mí, de mi mano, brotan y salen, fluyen, líquidos y sólidos. Llegan por un gen anciano, a mí. Estoy en la vida, sé que estoy dentro, no llego a salir. Es que no debo, cuando saldré o estaré fuera, no lo sabré. Cuenta no me daré, al salir que la vida era como fue. Totum Natus sin nombre, ¿no? Este es sin nombres. Bien, ¿cuánto leíste ahí? Y cuatro. Muy bueno. Cuatro de estas poemitas. Muy bueno. Muy bueno. Fuera del aire hablábamos, nosotros, bueno, yo ya conozco la historia y ya la había contado acá, el traspaso de, digamos, de los nombres. De tu nombre de civil. De tu nombre civil. Sí, mi nombre civil que aparece, y tu firma, digamos. Aparece ahí registrado. Claro. ¿Qué sería, nombre artístico? No, es el seudónimo, sí. Seudónimo. El nombre de escritor, Vladislava. Vladislava. ¿Qué sí, viene por? Y bueno, sí, viene por la abuela, por ese gen, de mi madre, de la madre que viene, bueno, de un pueblo, el pueblo eslavo. Ajá. Y bueno, está bueno que el eslavo, y bueno, acá lo que yo pongo es eslava, que es la palabra, la gloria del mismo pueblo, que es su expresión. Entonces significa palabra y, bueno, Vladi es el poder, la potencia. Muy bueno. Entonces sería la potencia de la palabra, el nombre. También. Va a quedar Vladislava por un tiempito, me imagino. Sí, porque también yo, a mí los... siempre pensé un nombre sin apellido, como escritor, ¿no? Claro. Ah, como ser también, como ser humano, animal, o lo que somos, pensé un nombre así diferente, han pasado otros también, pero bueno, quedó por ahora este. Estás muy contento bueno. Con este ahora. Muy bueno. Ahí vamos, sí. ¿Qué falta? ¿Qué podemos? Yo quería preguntar de las ilustraciones que he visto, que son distintas, sí, las de las tapas. Es un árbol. Tenía una foto en un libro y bueno, se la di a los chicos de la editorial y no, la diseñaron un poco, dieron vuelta la misma imagen y es el mismo árbol y ahí pusieron, ahí quedó lindo. ¿Y con números? También es la misma, ¿eh? Pero bueno, por ahí es más diferente. Por... ¿Qué vendría a ser? ¿Eh? ¿También hay mismo árboles? Sí, sí. Son como hojas, ¿no? Uvas, parece. Hojas y parece, ¿no? No sé, alguna fruta de... Siempre no sé, alguna uva se mezclan. Los chicos de la editorial se encargaron de todo, o sea, de las tapas, de la diagramación. Sí, yo tenía un poco la editado en la compu ahí en Word. Bah, lo tenía todo así como se ve en un formato libro. ¿Las correcciones? ¿Hay correcciones? Y después ellos lo editan además en otro programa, bueno, con lo que ellos manejan y lo leen y lo revisan. ¿Las correcciones se encargan ellos o vos? Sí, claro. ¿Y qué tal es el laburo ese de entenderse con él? Después laburamos juntos, leímos juntos y también discutimos alguna palabra o algún concepto. ¿Quién cede? ¿Quién cede? ¿El escritor o el editor? No, los dos. No, porque hay cosas que... O algún acento, tilde también que decías, che, porque hay expresiones del qué o el cuándo, ¿viste? Decís, claro. O quién fuera, quién es, y a veces va con acento, depende cómo lo expreses. Y entonces ahí lo discutís, o bueno, otras conjugaciones, no sé, hay de todo, ¿no? En la expresión, pero no, cedimos los dos. ¿Qué es entonces lo que más, cuando vas a la hora de corregir algo, digamos, que son más que nada pronunciaciones, acentos y... ¿cuáles serían los errores, digamos? Errores lo que pasa o que acá son... correcciones comunes. Porque imagino que si lo tenés en tu computadora, que lo tenés releído, lo tenés, imagino que sería, no sé, sí. Va por más por tu lado, ¿no? Que por el de la editorial. Sí, no, bueno, depende el conocimiento tuyo, ¿no? Pero es algo que, no sé, que no sepas bien si va con B corta, con B larga, claro. Alguna palabra. Claro, bueno. Sí, no, yo en mi caso no casi nada, me equivoco, pero puede haber errores, sí, o cosas que por ahí no te diste cuenta. Claro, pero es más que nada ortográfico, no es que te hace, no sé, cambiar, por ejemplo. No, es algo que... No. Bien. Algo mal conjugado. Claro. Bueno, después discutíamos eso también, algunas conjugaciones. Bueno, hay. Del condicional y el pretérito imperfecto que a veces se usa mal y... Y bueno, a veces lo discutíamos, pero no, igual quedó bien. Claro, y ahí sí ya es medio fundamental cambiar, ¿no? Sí, ahí bueno, por ahí también, sí. ¿Cómo fue que te acercaste a los chicos de la editorial? Chicos, chicas de la editorial. No me acuerdo, creo que lo conocía Nico de la Flía, lo había visto, de ahí de la calle, de dar vueltas. Y me acerqué cuando estaban en otro lado, en 10 y 64. Y bueno, me acerqué. Y se dio la segunda edición igual. Yo había sacado un libro, el primero que lo hice yo, y la segunda lo hicimos ahí. Bien. Pero sí, esas cosas que... Bueno. ¿Podemos escuchar un poquito más? Dale, vamos a escuchar un poquito más y vamos. ¿Y qué quedó? No, leemos o alguno más de este o... ¿Números o no? Vamos a leer números. Dale. ¿El que más te bueno, gusta? Vamos... La contratapa. No, vamos a cerrar con este, pero leemos otro. Ahora con la contratapa, digo. La contratapa también tiene... Está bueno, sí. Bueno, vamos con ese, dale. Lo piden los chicos. Concilio la filosofía. La sabiduría de la era, escéptico, ecléctico, elijo nada, máxima toda. Parezco y aparezco, invisible, visible, en compendio de la acera, de la gran avenida. Recibo y acepto la armonía, el ritmo del sonido, la guía perdida, el encuentro fijo. Tan ido, vivo, ya vuelto, no adepto, misceláneo arrojado, un dado tirado, y aseo sin asear un bulto en el centro de mí. Así, torno sin adorno, vestido para compartir y acabar de escribir. Muy bueno. ¿Y la contratapa de nombres? ¿Te gustó? Sí. Estar... Vamos a compartirla también. Dale, nombres. Estar en... Querría que no hables, querría no hablar. Estar en silencio estar. Sin palabras pronunciar sonidos efímeros, aires de lengua, dientes masticando. Oír, vivir en la tierra, tener amor, el amor hacer. En el agua vivir, cultivar, comer, beber. Tener nada, todo. Querría que no, querría no. Estar en. Muy bueno. Había que compartirla también. Tenemos que despedirnos, amigos. Bueno. Por lo menos esta. Vamos. Me parece que la productora quiere, no sé si quiere que quiere todo, todo quiere junto todo, quiere, todo. Quiere que despidamos, que lea, quiere que lea, yo leo, yo a ver, leo uno. Queremos no, todo. No, no. Nada, a vos te tenemos acá todos los días, ¿eh? No. No, no, no. ¿Qué? Cerramos, amigos. Te agradecemos y nos despedimos con lo que vos quieras. Y dale. Y recordamos que el 2 semanas va a estar en la Feria del Libro Independiente y lo van a encontrar ahí a sus libros. Sus libros, el maestro Vladislava. Bueno. ¿Con qué cerramos? Y bueno, vamos a cerrar con cualquiera, no sé. ¿Alguno al azar? Dale. Te quiero mirar hasta quedar ciego, porque quiero miro hasta cegar. Tu mirada que me deja ciego, que me quiere sin cesar, que me mira sin hartar. Está buenísimo. Son cortitos, ¿viste? Está para leer. El último. El último, vamos. Pone los puntos de la producción. El sol es la vida, es él, y la es ella. Con todo lo que me toca, no me toca la vida. Es poca o mucha la que llevo. Me elevo si soy estrella. Soy el sol, mismo él, un astro de mol. En el aire, FM 106.3. Algo, una reflexión muy personal esto, pero estos análisis políticos, el señor siempre termina hablando de fútbol. Mira, a mí no me corra. Todo esto ha sido grabado. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo contenido latente. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Hola amigos de Contenido Latente, soy Susana Luisa Naí Vidal, la bibliotecaria anarquista, y hoy traigo poesía de una colega, de otra bibliotecaria ya fallecida, Inés Manzano. Inés Manzano, aparte de ser poeta y bibliotecaria, era una idealista, una romántica, porque ella solía costear con su propio dinero pasajes de para que otros poetas de provincias lejanas puedan hacer conocer su obra, que de otra manera no hubieran podido. Así que bueno, traerla a ella a este espacio es un gran orgullo y bueno, espero que la poesía de ella se pueda difundir. Y tengo de un libro que es prestado, que no es mío, que este libro se titula Si es puñal que me mate. Y ya con ese título es increíble. Vamos a leer algunos. Ahí está. Sin tenerla, se titula este. El ilfor satinado no escapa a su congoja. Bruscamente se ha salido de foco. Ya no sigue aferrado a la maestra ni a la forma instintiva en que ella le cubre la cabeza con las manos. Diciembre y su pecho es un ahogo de tristeza. Mi padre es ese nene. Huérfano de mi madre se ha salido de foco. Bruscamente se arranca el delantal y se arranca el aire que respira. Brian. Quisiera devorarme este pan de los libros y olvidarme el delantal arrugado en un pupitre, ya que no tengo el pan de tu ternura ni arrugas en la frente que me indiquen lo que debo olvidar. Laila, por favor no me mires mientras yo me destrozo la cabeza. ¡Oh, sí! ¡Mírame! Llévame de la mano a la terraza para que yo me tire. Ahí están mis hermanas con las muñecas rotas y las muñecas rotas. ¡Míralas! ¡Míralas! Ah, y no me retes si me olvido el cuaderno en la mochila. Todo está en mi memoria. No te aflijas. Alejandro. Mi piel puede quebrarse como la tiza blanca. La merienda se astilla sin llegar a los huesos. La espalda no me alcanza cuando cargo conmigo y las carpetas. Los médicos afirman que yo no tengo nada y mi mamá que ella sabe lo que más me conviene. Pero yo sé, yo que en tercero me canso de leer, yo sé, mi, ma, no, me, a, ma. Manual. Debe haber un error. Los cardenales no son pájaros y el cinturón no sostiene la ropa, sostiene la mano que castiga. Debe haber un error. Escuelita de la Higuera. Padrecito, miranos. No tenemos manera de trepar a los árboles, de arrancar leche dulce a la higuera. Los palotes apalean la carne, no nos salen las cuentas sin los dedos. No podemos atajar la pelota ni las penas, sostener el manubrio, las palabras. Hasta el puente de Martín Pescador se nos cae de la infancia. Borramos la desdicha con los codos. ¿Cómo hacemos la ronda? ¿Cómo haremos con tus manos ahogadas en el río de tinta derramada? Tus muñones golpean gravemente los sueños. ¡Ay, padrecito! Al menos no dejes de mirarnos. No nos dejes. En el asombro. No era aún la estación de la sangre. Nosotros no debimos saberlo en el asombro del recreo, pero ellas, tomadas de las manos, dibujaban dolorosos rubíes por sus piernas, un camino de joyas desprendido del fruto lastimado. No debimos saberlo en el recreo. Todavía no es la estación de la sangre y ya estábamos perdidas en el bosque. Mamá, ¿cómo decirte que este animal que nos descorazona es el mismo que enreda tu corazón a un yugo cada noche? Y que en nosotras, un día y otro día y otro día, orada a un desfiladero que nos duele para ocultar su filo. Aunque no sea la estación de la sangre, él la hace restallar en las paredes de los muslos. Mamá, ¿cómo decirte? Tu amor nos amordaza. La trampa está en sus besos que bajan de la frente, desde el ombligo, bajan y enhebran una hilera de cristalinos rojos, ahogados en veneno detrás de su saliva. Mamá, un padre cazador nos acorrala y somos animalitos ciegos, sangrando en el recreo. Para que este cuerpo baile. Imperceptible el pie y abandonado en los bordes del aire y su suerte. Todo un cuerpo lo sigue sin que sepa cuántos lapicitos de dolores va a sacarle la punta antes de que este cuerpo baile una vez más. Y este tiene un verso de Miguel Hernández, y dice: y desamordazarte y regresarte. Arrodillada sobre un agujero cruel que se me traga las voces de las hijas, las preguntas que a sus trenzas atábamos cuando todo era niebla. Aferrada a la rama más débil, a su voz que me deja al tapiz de esa música que cunde bajo tierra y fulgura y me vence. Reposo en la brizna sagrada de sus sueños, en mi abrazo celeste que rodea su cabeza estallada, en lo que pierdo. Yo guardaba las cosas que decía, la hilera de sus pasos, su caricia de avena entre los utensilios, por las dudas. Respiraba del ritmo de su pecho. Alguna vez, tirados en el pasto, tuvimos todo el tiempo. Ahora solo tengo la carga que cede a sus latidos. Tres temblores gemelos y una sumisa hueca. Déjenme rebozada en un costado, besarle los fragmentos. No hay ternura como esta que resistía los embates brutales de tal pena. Desangelada muerte que se lleva a mi Carlos. Quiero oír el silencio, más allá del rumor de su sangre que me hiere, no queda más que viento. Este poema fue escrito a Carlos Fuente Alma y a su mujer, que lo amaba. Leo otro más y ya termino. Flores azules en un ala. Sonámbulo, tropezando en tu prisa, derramando en la yema de los dedos, sin saberlo, rociaste de tinta el ala suave que tensa el arco de tu vuelo. Desde entonces, me libro de una luz incierta. Bueno, con este sí termino. Las alondras se comen. Vos, cazando animalitos mientras yo me internaba en la neblina de no haberte escuchado todavía. Un rugido en tu voz, una gacela, sostenía en mi mano que empuñaba una aguja delgada, tragándose la sangre que más tarde cubriría la madera alrededor de los cristales. Algunos decidieron por mí que mi carne fuera delicada, y nada dicen de mi canto. Pero yo no sabía. Vos seguías cazando mientras yo construía un espejuelo de mi pupila rota, de mi linfa, para estar en tu lengua. Vos tampoco sabías. Del libro Si es puñal que me mate, de la querida Inés Manzano, editorial Papeles de Boulevard. Y me despido. Hasta la próxima y, bueno, agradezco el espacio que me dan los chicos de Contenido Latente. Los saludo a todos, los abrazo inmensamente y que viva la libertad. Su majestad del Matarife de Dios. Primero él y después vos. Ay, si volviera. con tal de que te duermas. La rosa colorada, cogida ayer, el fuego y la canela, que llaman el clavel, el pan horneado, de anís con miel, y el pie de la redoma, que lo hace arder. Todito tuyo, hijo de mujer, con tal que quieras, dormite de una vez. La rosa, digo el clavel, la fruta, digo, y digo que la miel, y el pez de luces, y más también, con tal de que te duermas hasta el amanecer. Coplas. Todo adquiere en mi boca un sabor persistente de lágrimas, en manjar cotidiano, la trova y hasta la plegaria. Yo no tengo otro oficio, después del callado de amarte, que este oficio de lágrimas duró, que tú me dejaste. Ojos apretados de calientes lágrimas, boca atribulada y convulsa en que todo se me hace plegaria. Tengo una vergüenza de vivir en este modo cobarde. Ni voy en tu búsqueda, ni contigo tampoco voy a olvidarte. Un remordimiento me sangra de mirar un cielo que no ven tus ojos, de palpar las rosas que sustentan la cal de tus huesos. La carne de miseria, gajo vergonzante, muerto de fatiga, que no baja a dormir a tu lado, que se aprieta, trémulo, al impulso pezón de la vida. Ahí estábamos leyendo coplas de Gabriela Mistral y el otro era Con cal de que te duermas. Mandamos un saludo especial a Susana, que se acaba de comunicar con nosotros y nos contó el pesar que fue para ella haber hecho esa referencia a una gran y compañera querida suya. Un saludo especial para nuestra querida bibliotecaria anarquista. Tú suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Thank you. te busco, no hay sitio en donde no estés. Búscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Seguimos en Contenido Latente y ya tenemos acá en la mesa a los chicos de Otra Ventana. Buenas noches. Buenas noches. Los acabamos de sacar un poco de los pelos de la presentación de recién. Cuéntenos de qué se trata el ciclo que están llevando a cabo en estos días. Bueno, Otra Ventana es un encuentro cinematográfico, así le llamamos, que básicamente es una muestra de cine no competitiva. Hay una selección de películas, la de este año es una película por día, donde seleccionamos películas para poder proporcionar después debates con el público, charlas con realizadores y también algunas actividades especiales. Así que también se desarrolla en distintos centros culturales de la ciudad. Así que estamos en pleno proceso. Sí, también es un poco también destacar que esto que es una muestra no competitiva. Nos dedicamos justamente a exhibir producciones quizás que no tuvieron mucha circulación o que no tuvieron mucho tiempo de difusión también en ciertos espacios. Y por otro lado también reivindicar esta cuestión de exhibirlos en espacios no convencionales, en esta cuestión de también reivindicar los centros culturales como también propuestas culturales alternativas también. Entonces como que va a poder por ese ¿Cómo llegan a cada peli? ¿Cómo hacen la selección? Y nosotros, en realidad, que a diferencia de por ahí otros festivales que sacan convocatoria, es que nos lanzamos a la búsqueda algunas películas que ya vimos y nos gustó y nos comunicamos con los realizadores. Algunos de formas que no tendrían que hacerse, pero bueno, es pedirle las películas a realizadores porque hemos escuchado comentarios, nos las han pasado, nos han gustado, le hemos dicho que queremos pasarla y generalmente los directores han tenido buena predisposición. Aunque este año un cortometraje por lo menos se ha acercado al realizador para pasarlo y terminamos incluyéndolo el día domingo antes de la película que pasábamos. Ruido de ambiente. Se movió un poco el micrófono, no nos asustemos. No pasa nada. Sí, bueno, creo que el año pasado fue un poco la propuesta de hacerla como un tipo de convocatoria abierta, pero este año decidimos seleccionar un poco también la programación, pero no seleccionar, digamos, así, también teniendo ciertos criterios de poder dedicarle un día a cada proyección y un poco también para generar y esta cuestión que destacamos y que resaltamos que tiene que ver con el debate posterior a las proyecciones. Un poco de eso, digamos, para problematizar un poco también lo que vamos visionando. ¿Cómo fue la respuesta del público? Ya van promediando el ciclo de este año. La gente se copa en ir a verlos, en charlar, En debatir. Han venido varias personas a las proyecciones y se han dado muy lindas charlas después de las películas. Hoy es la primera función que ha venido un invitado que es el director. En realidad el otro día vino un director, pero estuvo camuflado entre el público y no quiso pasar. Pero esta es la primera vez que hay un director invitado y la gente se ha quedado mucho tiempo a debatir y predispuesta a charlar entre ellos y con el realizador. Y bueno, los otros días charlando sobre las películas. Supera las expectativas, entonces. Está superando las expectativas. Esperemos que las siga superando en los próximos días. Exactamente. ¿Qué se viene en los próximos días? Y el día de mañana se va a pasar a las 20 horas acá en el Centro Cultural Olga Vázquez la película Pinamar de Federico Gottfried, que van a estar presentes uno de los actores de la película. Después el día jueves va a haber dos eventos. Uno es una charla sobre pantallas alternativas, que va a haber diferentes ciclos de cine en la ciudad. Videodromo, acá Tamara perteneciente a Videodromo, Proyecciones Terrestres, Miradas Latinas, Cinemóvil Ensenada, Videoteca Aquilea y M Cine por Nosotras van a estar discutiendo sobre la situación de las pantallas alternativas. Y después un estreno en La Plata, que es una película colombiana que se llama Los Nadie. El viernes pasamos Victoria de Juan Villegas, que va a ser también una función muy especial porque va a estar la protagonista del documental, Victoria Morán, que es una cantante de tango, para charlar con el público y después nos va a cantar unos tanguitos después de... No siempre están en contacto con los realizadores y con los actores, digamos. Bueno, en el caso este de la película colombiana, suelen ser películas de acá, con gente de acá, digamos. Creo que es la primera... No sé si en otros años ha tenido películas fuera del país, ¿no? No recuerdo. Nosotros igual nos sumamos como organizadores también el año pasado. Claro, o sea, Revista claro. Pulsión y Videodrama. Claro. A partir del año pasado, pero sí es la digamos la única propuesta por fuera de Argentina, claro. Si se quiere. Claro, siempre son con películas que ustedes están al alcance de comunicarse con los actores o están... Sí, metidos. Igualmente la de Los Nadies también es... Sí, fue el que... Uno de los integrantes la vio en Mar del Plata y se contactó con el director para... Ah, esa es la que nos contaron ellos acá, ¿o no? Agustín. Con Agustín. Puede ser que Agustín les haya contado, sí. De una, Los Nadies. Que la pasaban en Dardo Rocha, me parece. El taller de teatro. El taller de teatro. Va a pasar. Sí, porque es estreno acá en La Plata. Entonces eso también un poco para destacarlo. También tuvimos un par de estrenos. Por ejemplo, Las Calles, que pasamos el domingo pasado en eso estamos. Centro Cultural En Eso Estamos también fue un estreno. Entonces hay un par de peliculitas ahí que está bueno que se acerquen porque es la primera vez que se proyectan acá. Claro. Sí, la idea por ahí no es de tener exclusividad porque hay estrenos, claro. Que son películas que muy buenas que se estrenan, y algunas pelis que ya se han pasado, como hoy 70 y pico ya se ha pasado en el Festival Rec o en el espacio, en el Cine Select, pero está bueno pasarlas nuevamente para resignificarlas, seguirlas debatiendo. Sí, también, inauguramos este encuentro con una copia remasterizada de Los Inundados de Fernando Birri, que es una figura icónica, yo creo, del nuevo cine latinoamericano. Ajá. Y nada, fue esa la oportunidad también, que un poco fue, no sé si se la ha pasado remasterizada también acá en La Plata. No, fue la primera y creo que la única vez que se pasó acá en Argentina fue en el Cine Gomón, en el Día del Documentalista. Además fue con autorización de Fernando Birri que nos contactamos directamente con él. Claro, fue una de las joyas del encuentro. Claro. Ustedes nos contaban que hace poco se sumaron al espacio. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el espacio? De lo que ustedes ven como un poco de recién llegados y también como parte de, claro, del cosas mismo. A mejorar, ¿no? Cosas a mejorar o modificar. Cosa, no modificar o cambiar. No saquemos sino, los trapitos. No, sino como que, o sea, cuesta conseguir espacio, cuesta conseguir el apoyo de tal o tal cosa. ¿A qué problemas se enfrentan? No, yo por lo menos la experiencia personal de Revista Pulsión, el año pasado nos sumamos un poco tardíamente porque nos propusieron escribir reseñas de las películas que ahí en el catálogo son por ahí más allá de sinopsis que por ahí mandan las productoras, son reseñas más personales o más desde la subjetiva nuestra. Y este año nos metimos de lleno en programación y organización, que es algo completamente nuevo. Y por ahí hay dificultades en cuanto a, bueno, financiamiento, porque hay un montonazo de gastos para hacer, también para sí, traer invitados para que puedan venir y que se sientan a gusto, que le podamos pagar el traslado, etcétera, etcétera. Pero también otras cuestiones de organización, de probar equipamiento en los espacios para acondicionarlos y que puedan haber proyecciones, lo que se vean y escuchen lo mejor posible. Son las pros y contras de exhibir en pantallas alternativas. Claro, o sea, sí, el espacio en sí obviamente no tenemos problemas, o sea, creo que todos más o menos tenemos una idea, un proyecto, digamos, de también qué cine, qué tipo de cine queremos ver, qué tipo de cine queremos debatir, pero un poco también las dificultades más que nada pasan por dificultades de carácter por ahí económico, como las que transitan también los espacios de proyección en donde exhibimos, que son centros culturales, por lo pronto autogestionados, que también, digamos, van por ahí, por ese lado, digamos, las dificultades. Interesante, que siempre sea la cuestión económica la que nos los tira para atrás a los proyectos autogestionados. Pero porque, que no nos detiene. No, definitivamente tiene una fuerza. No nos clausura. ¿Cuántos integrantes son? Y a ver, según el catálogo, multiplicados por, somos 8 integrantes de varios colectivos. También hay una persona que es Juliana, que es colaboradora en todos, y una diseñadora. Pero básicamente somos eso, somos 9 personas que nos multiplicamos en varios brazos. Sí, este año en cuanto a espacio está el Centro Cultural Olga Vázquez, está Revista Pulsión y el Videodromo, digamos, como el colectivo. Después está Yelena Nocelli también, y Antonella Gianbartolomei, que nos ha ayudado, nos ha dado una buena mano con el diseño también. Sí, una grosa. Le mandamos muchos saludos. ¿Nos quieren reiterar las próximas funciones? Mañana, Pinamar, 20 horas, Olga Vázquez. Charla de ciclos alternativos de cine y Los Nadie, en el taller de teatro, 20 horas la charla, 22 horas la película. Viernes 8, Victoria Juan Villegas, 21 horas en La Gran 7, en 761 y 62. Y el cierre del encuentro con Atenas de César González, la última película, a Canel Olga Vázquez, a las 21 horas. Completísimo. Buenísimo, todo. Muy completo, y muy claro. Queríamos decir también que el cierre va a ser con bandas, las vamos a estar confirmando mañana. Así que vamos a tener 3 bandas, así que el cierre va a ser acá en el Olga con todo también. Sí, los invitamos. Los podemos seguir en Facebook, redes sociales, todas esas cosas. En redes sociales estamos en Facebook como Otra Ventana, también nos pueden seguir en Instagram, que es una incorporación nueva este año. Decidimos modernizarnos, todavía no lo manejamos tan bien, pero ni sabemos para qué sirve mucho. No. Ahí les pasa como a mí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la buena onda de siempre. No, claro. Gracias a ustedes. Ya son como juegan de la casa algunos de ustedes. Son de la casa. Muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos su tiempo. No, gracias a ustedes y los esperamos en las proyecciones. Muchas gracias. Ahí pasaban los chicos de Otra Ventana. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI, del PRD.

detente, porque este paso es popular. El paso en cualquier lugar, el paso te tira al centro cuando parece que está todo mal. El paso es popular, el paso como la cruz de sal. El paso tira pa'lante cuando toda la vida tira para atrás. Había probado todo, pero siempre fracasé. Recuerdo pegarme la cara contra el cemento más de una vez. Había probado la noche, había probado el fernet, había probado llamarte y había probado llamar a mi ex. También probé con drogas, con estupefacientes, probé con yoga y terapias de mentes, probé el tarot y el astrólogo, curtí con gente, probé la gira y me la puse en la frente. Y así fue que yo salí del ocaso, el día que la maga me tiró aquel paso. Ya no le temo al fracaso, vivo la vida, mamé, no me ahogo en un vaso. Porque el paso me saca la mufa, si estoy re loca me desenchufa. Me da calor si me falla la estufa, le tiro el paso si me para la chuta. Porque este paso es popular, el paso en cualquier lugar. El paso le tira al centro cuando parece que está todo mal. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Cerrando este programa Contenido Latente, se nos va, y a modo de reflexión vamos a hablar sobre lo que pasó en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado el día hoy, viernes primero a un mes de la desaparición. Forzada, bueno. No es un dato menor. No, por supuesto que no es un dato menor, y tampoco es un dato menor el tema de cómo salieron a levantar los grandes medios. Bueno, lo que pasó al finalizar la marcha se transcurrió, se realizó en perfecto orden, sin alteraciones, y bueno, después se dieron a conocer los disturbios que hubo y el operativo que hubo, porque fue una operación por parte de la policía, avalada por el Estado, porque hay que decirlo, en donde hubo gente infiltrada. Hay fotos que confirman la infiltración, porque hay fotos de un escuadrón de policía y por detrás gente con chaleco de prensa y gente... Hasta decían que eran de mascarada. La CIDE, ¿no? Infiltrados de la CIDE. No se llama más CIDE, pero es el concepto. Sí. Sí, bueno, la CIDE, la famosa CIDE. Nada, una vergüenza que sigan pasando estas cosas. Si esto sucede, para mí no estamos en democracia. O es una democracia muy ficticia o con muchos errores. No, claro. Las garantías constitucionales no están garantizadas. Exactamente. Claramente no es una democracia. Con desaparecidos no hay democracia. Lo que hicieron en las votaciones también. Igual yo siempre digo lo mismo con estos casos. Llamo a la reflexión, porque estas cosas suceden porque hubo gente que permitió y votó leyes para que estas cosas puedan suceder. Exacto. O sea, hace 3 años se votó la ley antiterrorista, que sí, era la misma que en los 70, se llamaba la ley antisubversiva. que permiten que todas estas cosas pasen. Entonces, cuando van a votar, le pido por favor que presten atención, porque este año... Pero igual con lo que pasó ahora de... Lo pueden hacer, eso es lo grave, y tienen la impunidad para hacerlo. Exactamente, o sea, cuando se avala una ley, cuando se proyecta una ley como esto de que se está mencionando... Y todos pusieron el ganchito en todas las cámaras que hay que poner, y esta ley antiterrorista funcionó con todos los aparatos constitucionales, los tres poderes avalando que te hacen a vos república. Entonces, si vos permitís esto durante años, después no nos hagamos lo sorprendido. ¿Es un horror? Sí. Pero preguntémonos cómo pasó esto y nos vamos a encontrar responsables nosotros también. Está bien, pero vos llamás a los votantes también. Y después de lo que pasó con este ocultamiento de votos y este secuestro, no sé cómo se dice, secuestro. Sí, bueno, de votos, pero esto sí, pasó bueno, el domingo también. Pasado. Bueno, pero es una impunidad tremenda también. O sea, ya no es que querés cambiar algo votando porque no se puede. Ya hasta estos tipos hasta te... Sí, igual yo estaba hablando del funcionamiento de las fuerzas represivas, no del sistema, cómo funciona la democracia. Respecto a ese tema, ustedes capaz que están informados, no leí ni escuché el nombre de ningún gendarme todavía. ¿Cómo puede ser eso? Porque tenés el Estado que los protege. Precisamente porque hay impunidad en el tema, porque no se quiere llamar indagatoria a gendarmería. Pero bueno, últimamente con los avances de información que se están dando, la gendarmería poco a poco está cayendo. Y bueno, yo velo que se sepa dónde está Santiago y que aparezca cómo se la llevaron con vida. Ya. Y el Estado que deje de ser cómplice y se haga responsable. Bueno, un tema que está presente por todos lados, pero que no podemos dejarlo pasar por alto a la magnitud que viene. Yo no sé si a ustedes les pasó, que algo me pasó a mí en la semana, y mucha gente le pasó de escuchar gente que dice, me tienen podrida con el tema de Santiago Maldonado. Yo no sé si a ustedes les pasó y les pasó lo mismo que a mí de esa indignación. Leo cada cosa, leo que la gente que está tomándoselo en broma, leo cada cosa. Se puede esperar cualquier cosa. Pero bueno, venimos, o sea, la generación anterior a la nuestra, de los que estamos acá sentados, padeció un montón de cosas y no me puede decir, esa gente me tiene podrida con la desaparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Es lo que yo sospechaba, evidentemente estaba equivocada porque te lo dicen. Y. No, bueno, son cosas que me llaman la atención como funcionamiento, o sea, reacciones de nuestra sociedad. Que sí. Si bien somos un montón de personas preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. Hay otras tantas que no sé si se quieren... O sea, sí quieren que aparezca, pero no hacen nada para... No lo reclaman, sería. Claro. Exactamente. Sí, también me ha pasado, pero... nada, es llamar a la reflexión con lo que pasó. Tenemos una historia que no es menor y que es necesario no olvidarla. Tenemos la figura de detenido desaparecido. Han desprotegido al testigo. Sí, las también. Irregularidades... Son muchas para contarlas más de lo que ya sabemos. Pero bueno, no queríamos volver a dejar pasar por alto y pedir por la aparición de Santiago Maldonado. Exacto. Bueno, ¿será hasta el próximo martes? Exactamente. Bueno, aparición con vida de Santiago y castigo a los culpables, como siempre. Bueno, hasta el próximo martes. Chao. Te querés matar, te querés matar, te querés matar. Más 5.